Del general Alvear, y la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, María de los Ángeles? Muy bien, buen día para todos. Bueno, primero preguntarte, ¿ha pasado el fin de semana? ¿Cómo transcurrió este fin de semana en el barrio? Sí, nosotros lo vivimos con bastante temor, pensábamos que la represalia iba a volver el sábado, pero el viernes se incentiva a la gente a través de los medios a realizar una marcha en contra del juez Murcia por no haber reprimido el día miércoles, porque querían que volvieran a entrar al barrio. Esto es tremendo, porque se ha enfrentado todo un pueblo entre alvearenses pidiendo la muerte de otro alvearense. Se ha dividido en los que están a favor y los que están en contra. Pues somos los menos, nosotros no queremos la muerte de nadie, solamente queremos una sociedad más justa, que nos permitan integrarnos, pero parece que la gente no lo entiende, solo quieren que a los negros. Terrible. El día sábado llegan los chicos de Esperanza Poderosa, los chicos de la COPE de San Rafael, que trabajan esto de violencia institucional. Los chicos de Esperanza Poderosa y la COPE nos ayudaron, nos informaron cómo trabajar en construcción social, fortalecimiento comunitario, esas cosas, para que nos organicemos y podamos luchar todos juntos para mejorar el barrio y la situación de nuestros chicos. Llega la policía, nos rodea, se arma una asamblea con los vecinos ahí en el medio de la calle, ahí en un lugar que tenemos, y llega la policía, nos rodea. No hubo represión porque Fajetti, de Derechos Humanos, y este chico Ángel de la Poderosa, de la Garganta Poderosa, y los chicos de Rafael intervinieron para que la policía no nos reprimiera. Así es como estamos viviendo. Wow. O sea que ni la más mínima expresión podemos hacer, no nos podemos reunir porque ya somos peligrosos. Ya somos peligrosos el hecho de estar dos o tres juntos. Tremendo. Es tremendo, parece la época de la dictadura, entonces. Exactamente, y la misma gente pidiendo que repriman, se organiza la marcha para que saquen a juez por no reprimir. Hubiese sido una masacre, realmente no entiendo. Y ver cómo nos atacan por los medios, por todos lados, fue tremendo. Es tremenda la situación, es fea, es denigrante, porque nos sentimos humillados, porque piden que nos maten a nuestros niños y a nosotros. Una locura. María de los Ángeles, los medios siguen jugando a meter miedo en la población, ¿no? Sí. Diciendo, incentivando que vienen los negros al centro. Una locura. El medio local nos ataca constantemente, pero ahora el jueves me pide si podíamos hablar, si queríamos contar nuestra versión. Entonces, le digo, ¿qué versión vamos a contar? Es una sola versión y ellos mostraron lo que ellos quisieron. Porque filmaron durante todo el enfrentamiento, toda la represión, todo lo que pasó, el medio local lo filmó. Y solamente fueron segundos donde las imágenes que pasaron en el noticiero y donde nos afecta solamente a nosotros. Dicemos que jamás la agresión desde de la policía hacia nosotros. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a decir? Claro. No sabemos, no tenemos dónde comunicarnos, dónde expresarnos, dónde informarle a la gente lo que realmente pasa. Pero bueno, ya tienen una decisión formada. Claro. Y creo que va a ser difícil poder revertir eso. Te quería preguntar, ¿qué dice la gente del barrio, los vecinos, cómo están viviendo estos momentos? Y con miedo, estuvo el barrio rodeado todo lo que fue jueves. El jueves se hizo un allanamiento en el barrio de nuevo, a la mañana, y como la policía fue tranquila, los vecinos no respondieron, se hizo el allanamiento tranquilo, sin ningún tipo de problema. O sea que el barrio se levanta cuando nos atacan de esa manera. No nos negamos a un allanamiento, no nos negamos a que tengan que hacer su trabajo, pero eso sí, que hagan su trabajo, no que vengan a matarnos. Tal cual. Bueno, todo el fin de semana se vivió así, jueves, viernes, ver a la policía tirados tipo soldados en el piso de los baldíos alrededor del barrio, con las armas, como si fuese una guerra, una situación triste, pero a la vez risueña, porque nosotros nos reíamos, veíamos cómo estaban y era gracioso. Dame tanto miedo pueden tener. Claro, termina siendo hasta inclusive ridículo. ¿Cómo? Termina siendo inclusive ridículo por la desproporción, ¿no? Sí, grotesco, nos reíamos porque lo veíamos tirado y se creen que uno no se da cuenta. Incluso, eso es lo que no se dijo en los medios, que decían que en el barrio se cortó la luz. No, desde la bodega, desde todo ese lado se cortó la luz hacia el barrio. Ellos nos dejaron a oscuras para venir a atacarnos, para que no filmáramos. Ellos nos cortan la luz, eso no se dijo en ningún lado. Incluso se acusó que en el merendero del barrio se había guardado, estaba guardado el vino. Y eso es mentira. Después el comisario, después de haber dicho por 1500 lugares, por barbaridades, dijo él que el merendero no tenía nada que ver realmente con lo que había pasado. A ese extremo llegaron los directores radiales acá a inventar y a caminar. Pobre merendero que tiene el barrio, que es para darle un poco de contención a los chicos, porque ni siquiera eso también. Bueno, María de los Ángeles, nos vamos a quedar muy atentos a seguir lo que pasa en el barrio, esperando de que se mejore la situación y que le aflojen. Esperemos que le aflojen un poco, que la gente necesita vivir tranquila y en paz, ¿no? Sí, por supuesto, necesitamos vivir, nuestros niños tienen que ir a la escuela, tenemos que seguir con una vida que nos merecemos, una vida digna, vivir tranquilos, como cualquier chico merece crecer la adolescencia en paz en nuestro barrio, y los pibes no lo pueden hacer. ¿Dónde están los derechos del niño? Nadie se acuerda de los derechos del niño. Se lamentan por un niño que pasa hambre en otros lugares o muere en otros lugares y no se fijan que al lado de ellos también hay chicos muriendo de hambre o muriendo en manos de la policía. Pero tenemos más sentimiento por un ajeno que para el que está al lado nuestro. Bueno, los chicos tal vez lo mirarían de otra manera. Es tremendo esto. Tremendo. Estoy muy... No, por favor. Enojada, dolida, lastimada. Absolutamente entendible. Absolutamente entendible. María de los Ángeles, perdón, te pedimos un último favor, que no cortes, que te quedes en línea privada con producción. Bueno, muchísimas gracias por estar siempre tratando de contener, de ayudarme y de tratar de que se conozca nuestra situación. Te lo agradezco realmente, porque desde acá en Alvear no hemos podido hacer nada, nadie nos ha escuchado, nunca nadie dice nada, y gracias a usted, esto se está siendo conocido, se lo agradezco, a los chicos de Garganta Poderosa, a usted, a los chicos de la Copa San Rafael, que han estado a la par de nuestro Fajete, que no abandonó y ha puesto el pecho a las balas cuando cayó la policía a matarnos a todos. Les agradezco muchísimo. No, por favor, contá con nosotros para lo que necesiten. Te mandamos un abrazo muy fuerte y te volvemos a insistir, no cortes, quédate en línea privada, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos. Un abrazo muy fuerte. Ahí estábamos charlando con María de los Ángeles Hualpa. Bueno, y ahí nos cuenta cómo están viviendo. Recién nos contaba el compañero de La Poderosa. Y ahí nos cuentan lo que hay y alguna gente, podríamos decirle, que sale a marchar para pedir más represión. Un delirio. Absurdo. Desde todo punto de vista, seguir pedir que maten a la gente. No. Creo que pedir la muerte de alguien, la verdad que habla